Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor José J. Valderrábano y con el mismo deseo de siempre espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para confirmar las citas y los comentarios que hicimos la semana pasada. Y es importante, no lo olviden, porque si ustedes hacen esto, a cada uno les dará esa tranquilidad de que lo aquí dicho es cierto. Primeramente, queridos televidentes, vaya nuestra gratitud al equipo de producción de Tercer Milenio por todo este decorado tan maravilloso del que nos han hecho parte. Antes de continuar, quisiera agradecer su confianza, pues quiero decirles que es gracias a ella por lo que el programa de hoy lo dedicaremos a responder algunas dudas de varios de ustedes. No obstante que con muchos de los queridos televidentes hemos mantenido un contacto constante, estrecho, por medio de la red, estos temas en particular que tocaremos el día de hoy han sido solicitados por varios televidentes y por ello daremos el seguimiento respectivo. Bien, primeramente, vamos a tocar el punto que ha sido más solicitado. ¿Qué es el Espíritu Santo? Como ya habíamos acordado, queridos televidentes, en ocasiones anteriores, los documentos antiguos, los manuscritos antiguos, nos hablan de Ha-Merkabah, que traducido quiere decir la carroza del Padre. Hay muchas gentes que dicen la carroza de los dioses. Quisiera yo informarles que esto es incorrecto porque no habla en plural ni masculino, que debería terminar con IM al final, como Elohim, ni tampoco habla como plural femenino, que tendría que terminar en Ote, como Sefirot. Por tanto, Ha-Merkabah es únicamente utilizable para el término la carroza del Padre. Esta, después, con el paso de los siglos, fue llamada como Ha-Shekinah, que quiere decir, y esto es muy importante que lo anoten ustedes, la morada. Inmediatamente ustedes ahora sí están entendiendo lo que es el reino de los cielos, la carroza del Padre, su morada, el reino de los cielos. Pero quiero comentar a ustedes, como ya lo hicimos notorio veces anteriores, que los transcriptores bíblicos, cuando se hace el proyecto de las religiones, más bien la religión, que fue una la primaria, empiezan con que, ¿cómo es posible que les vayamos a decir que hay una carroza en la que se traslada el Padre? Y entonces estos pillos optaron por un término más sublime y lo etiquetaron como la gloria del Padre. Pero basta que ustedes en su lógica entiendan cómo que el Padre viaja en su gloria con todos sus santos, con todo su poder y viene en su gloria, se traslada en su gloria. Desde ahí ustedes se darán cuenta, queridos televidentes, que hay un manoseo en los textos. Y bueno, por último, quisiera decirles que las gentes al día de hoy han optado por utilizar estos términos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo no es la paloma de la que se nos había hablado? Lamento decirles que no. Y a la vez se los digo con orgullo, porque recuerden ustedes, por favor, busquen en su diccionario de sinónimos que la palabra espíritu es sinónimo de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un fuerte, es un área blindada, es un área protegida. Y santo, ¿cuál es el sinónimo de santo? Celestial. ¿Qué quiere decir? Divino. Quiere decir que viene del cielo. Quiere decir santísimo. Entonces, Espíritu Santo es la fortaleza celestial en la que viene el Padre. Así es. Y esto, además de que ustedes lo van a corroborar, es importante que hagamos lo que el Maestro nos dijo. A esta generación, solo por medio de parábolas, le serán enseñadas todas las cosas. Bien. Otra duda, queridos televidentes, que muchos de ustedes nos han planteado es si existe la reencarnación. Bueno, la reencarnación como tal sí existe. ¿Por qué? Porque no olviden ustedes que el diccionario quiere decir volver a tener carne. Así es que, queridos televidentes, la reencarnación no es como nosotros lo hemos concebido. Tampoco es, queridos televidentes, como los monjes tibetanos nos han hecho creer de que una vez que nosotros morimos, reencarnamos en otra persona o en un perro, en un gato o en X. No, reencarnar quiere decir volver a tener carne. Y es muy importante que ustedes sepan que cuando morimos, nosotros entramos en una etapa, queridos televidentes, de descomposición, la cual los gusanos y los animales, los bichos de la tierra, hacen su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Limpiar todos nuestros huesos para que vuelvan a quedar totalmente blancos, perfectamente limpios. Y ustedes van a decir, oye, entonces el morir, podríamos decir que es pasar por una etapa de purificación. Así es. ¿Por qué? Porque toda la sangre se pudre, toda la carne se pudre, los contaminantes que nosotros tenemos se pudren junto con todo y entra nuestra osamenta en una etapa de total purificación. Y bueno, esto quiere decir que Dios a su regreso volverá a envolver, perdón por este ser tan repetitivo, con carne y piel todos nuestros huesos. Y esto, queridos televidentes, se confirma en Ezequiel, capítulo 37, versículo 2 al 14, que ustedes van a recordar, hace poco tiempo lo hablábamos de ello. El Señor me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos, y me hizo dar una vuelta alrededor de ellos, los cuales eran cerros de huesos. Estaban sobre el suelo, y eran extremadamente secos. Y me dijo el Señor, ¿crees tú, Ezequiel, que estos huesos vuelvan a tener vida? Y yo respondí, Señor, eso solo tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza acerca de estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré que ustedes tengan vida y vivirán. Y pondré sobre ustedes nervios y tendrán carne y los cubriré de piel y les daré nuevamente la vida y vivirán. Y hasta ese entonces sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me lo había ordenado el Señor, y mientras lo hacía, se escuchó un estruendo espantoso. Hubo un espantoso terremoto, pero pude ver que los huesos se unieron cada uno a su propia coyuntura. Seguí observando, y nervios y carne salieron sobre ellos y fueron cubiertos de piel, mas estos no tenían vida. Y fue cuando entonces me dijo el Señor: ¿crees que estos vuelvan a tener vida? Y yo le dije: eso solo tú lo sabes, Señor. Y el Señor me ordenó que yo profetizara a la vida y le dijera: vida, ven tú de los cuatro puntos cardinales del planeta y entra en estos cuerpos muertos para que vuelvan a tener vida. Profeticé como me lo ordenó el Señor. Y entonces, nuevamente un terrible terremoto, un ruido ensordecedor. Y la vida entró en los muertos y resucitaron. Y se puso de pie una muchedumbre de personas. Y me dijo el Señor: todos estos huesos representan nuestra esperanza. Representan la humanidad. Se secarán nuestros huesos, dice la humanidad, y morirá nuestra esperanza. Mas tú ve y diles: miren que yo abriré sus sepulcros, y soy yo el que los sacaré de ellos, y los conduciré a la tierra de Israel. Y todos conocerán que yo soy el Señor, cuando haya abierto sus sepulturas y los haya sacado de ellas. Y les daré la vida, y vivirán, y habitarán aquella tierra. Queridos televidentes, ustedes lo que acaban de escuchar es importantísimo, pero de esto a reencarnar en otra persona o en un animal, creo, queridos televidentes, que dista mucho de ser creíble, pues al ser juzgados, ¿por cuál de estas vidas cada uno de nosotros se entregaría cuentas? ¿Vamos a ser juzgados como perro, como gato, como hombre, como mujer, como...? Es inconcebible, queridos televidentes. Reencarnar es correcto. Vamos a reencarnar porque nuestros huesos volverán, como dice el Señor, a tener carne. Y bueno, si alguno se imagina que cuando uno muere el espíritu se queda como ente en el aire, en el viento, pues vamos a ver qué sucede con ese espíritu de cada uno de nosotros. Porque honestamente, queridos televidentes, después de ser personas, si lo de la reencarnación fuera real, al momento de entrar en una etapa de putrefacción, somos gusanos, después somos mariposa, después la mariposa riega el polen y termina siendo una flor. Así es que la lógica de nosotros no nos permite concebir, queridos televidentes, como reencarnar en un perro, en un gato o en otra persona, imagínense nada más. Bien, otra de las preguntas, queridos televidentes, que muchos de ustedes nos han pedido, después de todo lo que hemos hablado, la gente nos dice: oye, entonces, ¿qué es o quién es la Virgen de Guadalupe? Pues es un personaje, queridos televidentes, que a través de los siglos ha sido conocida con distintos nombres. Por casualidad, ustedes alguna vez escucharon hablar de Tlecuautlacupeju. Bueno, esto quiere decir la señora que bajó del cielo como águila de fuego. ¿Cómo? Así es, queridos televidentes. Tlecuautlacupeju, la señora que bajaba del cielo como águila de fuego. ¿En dónde podemos notar esto? En la historia de los aztecas. En la etapa en la que los aztecas habitaron nuestro territorio, no solamente hablan de ella como Tlecuautlacupeju, sino que posteriormente la conocieron como Tonantzin. Posteriormente se le conoció como Coatlicoe y por último como Cihuacóatl. ¿Por qué me dices esto? Bueno, porque creo que si algo nos ha distinguido, queridos televidentes, en este programa, es hablar con certeza, es hablar con la verdad. Ah, y esto pueden ustedes corroborarlo en cualquier texto que nos hable de los aztecas. Pero eso no es todo, queridos televidentes. Hace un instante veían ustedes en la pantalla acerca de la Señora de Guadalupe. Qué curioso, se darán ustedes cuenta. Un manto lleno de estrellas, un resplandor alrededor, el cual, observemos por favor, se muestra como si fueran rayos, un pequeño resplandor en todo lo que es su contorno. Pues bien, presten atención por favor. En lo personal yo pienso, sobre todo queridos televidentes, por aquel personaje de nombre Samyase, una femenina, que se le presenta a Billy Mayer, allá en Suiza, y le da una serie de instrucciones, las cuales con el pasar del tiempo, aquí nuestro director general de Tercer Milenio, nos informó con prontitud de aquel acontecimiento, y ya sabemos que con el pasar de los años, esto se fue corroborando, de que las afirmaciones que esta señora de nombre Samyase le hizo a Billy Mayer fueron ciertos. Y en lo personal yo pienso, queridos televidentes, que esto sucedió con la Señora de Guadalupe, la que las personas vieron bajar volando del cielo como águila de fuego. Así es que si esto le anexamos que la Señora de Lourdes en 1858, para ser exactos, en Francia, tenemos acerca de ella el testimonio de la chica de 14 años de nombre Bernadette Soubirous. Esto es importante porque ella dice que en 18 ocasiones esta señora se le presentaba con un gran resplandor alrededor. Quizá por eso la presentan con su manto de color blanco, haciendo notar a las gentes que había un gran resplandor alrededor de ella. Pero esto fue en 1800 y fracción, para ser exacto, 58, y no nos causa un gran agravio. Ah, pero presten atención, ¿qué sucedió con la Señora de Fátima? Bueno, en 1917, cientos de personas dijeron, el sol se movió mientras la tierra temblaba. María de los Santos, que fue la última de los chiquillos que presenciaron también dicho acontecimiento, a la cual se le proporcionó la información. Quiero que sepan que permaneció enclaustrada por casi la totalidad de su vida y fue la iglesia quien habló de unos secretos de Fátima. Si esto hubiera sido real, queridos televidentes, los secretos quedan en secreto. Pero estos secretos fueron entregados a la iglesia y solamente ella tuvo conocimiento de ellos. ¡Qué extraño! Y la obligaron a permanecer enclaustrada a esta mujer, y siendo una total anciana, la presentan al mundo entregándole al Papa, según esto, los secretos, besando la mano del papado. ¡Qué extraño! Pero observen ustedes que lo que intentamos es presentar a ustedes que el acontecimiento de Cuautla Cupeju o la señora de Guadalupe o la señora de Lourdes o la señora de Fátima son acontecimientos, queridos televidentes, similares a esta señora de nombre Sam Yase, que tuvo contacto con el señor Billy Meyer, de lo cual se nos hizo conocimiento o conocedores de ello en estos programas. Bien, queridos televidentes, también nos han preguntado, oye, si los señores del cielo ya están aquí, ¿qué sucede después de la muerte? En los textos bíblicos, queridos televidentes, el Señor nunca habla de morir. Es un término que el Señor casi no utiliza. ¿Recuerdan ustedes? El Señor dice, y se fue a dormir con sus padres. Y se fue a dormir con sus padres. Creo que todos ustedes ya están enterados que la ciencia ha aportado referente a este tema, que todos, cuando nos vamos a dormir, morimos todas las noches. Bien, pero ¿por qué despertamos? Permítanme ustedes dar un ejemplo, quizá para algunos un poco estúpido, pero permítanme por favor. Imaginemos, queridos televidentes, que tenemos una licuadora nuevecita de 8 velocidades. Nosotros lo primero que hacemos es oprimir la tecla 1, oprimir la tecla 2, oprimir la tecla 3, pero no trabaja. ¿Qué es lo que necesita la licuadora para que funcione? Corriente. ¿Qué necesita, queridos televidentes? Energía. Bien, una vez que nosotros conectamos nuestra licuadora, ahora sí, oprimimos la tecla 1 y empieza. Vamos a la 2. Vamos a la 3. Y así consecutivamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Darle vida a nuestra licuadora. Pero si por casualidad nosotros estamos haciendo uso de ella y alguien la desconecta, no obstante que nuestra licuadora está trabajando en la velocidad 7, ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya no hay energía, ya no hay corriente. No obstante que la licuadora es nueva, el hecho de haberle retirado la corriente, le retiramos la vida a nuestra licuadora. Así es que, queridos televidentes, creo que queda más que claro qué es lo que sucede después de la muerte. Quizá funcione nuestro hígado, quizá funcionen perfectamente nuestros ojos, nuestros oídos, pero no hay corriente. Entonces, estamos durmiendo, dice el Señor. Y se fue a dormir con sus padres. Bueno, y esto que yo estoy afirmando, queridos televidentes, como siempre, lo confirma la cita Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4 al 6, y luego pasar al versículo 10, en donde a la letra dice, no hay hombre que viva para siempre, ni que pueda presumir de esto, por lo que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto, porque los que están vivos saben que habrán de morir, pero los muertos ya no saben nada, ni tienen más que ganar, ya que su memoria está en una etapa de olvido. También su amor, su odio y su envidia se acabaron. Ya nada tienen que ver con lo que pasa en la vida aquí en la tierra. Todo cuanto puedas hacer, hazlo según tus fuerzas y sin perder el tiempo, porque allá, en el sepulcro, a donde todos ustedes van, no existe industria, no hay trabajo, ni pensamiento, ni sabiduría, ni ciencia. No hay nada en ese lugar. Así es que, queridos televidentes, se los digo con ánimo. Cuando aquel dice que fallece un ser querido y se expresa de esta manera, ya Dios lo tiene en su santa gloria, se miente. O hay otros que dicen, ay, ojalá se esté pudriendo en el infierno. Se mienten. ¿Por qué? Porque no olviden que estamos en espera de la llegada del Señor. Por tanto, si el Señor, recuerdan ustedes, dice, nadie me verá, se lo dice a Moisés, si es que no ha muerto. Entonces, ¿qué es la muerte? Es pasar por un proceso de purificación para que cuando nuestro cuerpo vuelva a ser levantado con carne nuevamente, estemos muy conscientes y muy limpios para llegar a nuestro juicio, aunque haya quien diga, no pasará nada, ya vinieron a pagar tu deuda. Cuidado, querido televidente, cuidado. Así es que, a donde todos ustedes van, al sepulcro, allí no hay industria, no hay trabajo, ya no hay nada que hacer. Busquen a Dios entonces mientras puedan, porque después no hay nada. Otros queridos televidentes nos solicitaron en sus preguntas, ¿qué es el infierno? Presten atención, ¿eh? Por si alguno de ustedes dijo, ay, entonces este programa no va a ser tan interesante, por favor, presten ustedes su atención. ¿Qué es el infierno? Permítanme simplificar. Es la esencia del negocio de las religiones, pues a cambio de limosnas, diezmos u ofrendas, nos venden el perdón unos, la salvación otros, y con esto de que ya vino uno a pagar nuestra cuenta, pues imagínense ustedes qué gran oferta, es tentadora, creo que por eso muchos están ahí. Pero bueno, ¿qué es el infierno? No, no es cierto, queridos televidentes, no es ninguna hoguera, no existe ninguna hoguera, incluso ha habido, existen al día de hoy, grupos religiosos de protesta que afirman, fíjate que en Rusia, háganme favor, hay una mina y hubo un minero que escuchaba que hacían ¡ay! ¡Ay! Y entonces el minero espantado fue corriendo con el capataz y le dijo, señor, venga, porque escuche. Y el capataz escuchó ¡ay! ¡Ay! Y el capataz dio la orden y dijo, de inmediato, cierren la mina, porque esta es la entrada al infierno. A ver, a ver, a ver, a ver, queridos televidentes. Hoy en día las minas se perforan con taladros hidráulicos. ¿Los han escuchado? ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Bien. Y aun si fuera una mina que se estuviera utilizando el pico para cavarla, habría mucho escándalo, queridos televidentes. Habría demasiado escándalo. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando nos llegamos a quemar con un simple cerillo o la parte metálica del encendedor, ¿qué decimos? ¡Hijo de... ¡Ay! ¡Hijo de... ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Me quemé! Pero si por una quemadita estamos haciendo un escándalo, imagínese usted que dicen que este minero escuchó... ¡Ay! Pues que se le estaba quemando. Entonces, queridos televidentes, por favor, sería conveniente que prestemos mucha atención a todas estas fantasías que se están hablando. Ah, ¿pero qué creen? También estos grupos andan diciendo que varios pilotos, no dan el nombre, que varios pilotos han afirmado que a una determinada altura se escuchan cantos y música. Bueno, pues aquí tendríamos que preguntar en qué va volando, solamente que los pilotos vuelen papalotes, porque para escuchar a una determinada altura música y cantos con las turbinas prendidas, yo no sé, queridos televidentes, si ustedes ya se la creyeron, pero todo esto es para hacernos creer que si existe un cielo, que si existe un infierno y que a dónde queremos estar, ¿arriba o abajo? No, pues arriba. Entonces, cáele con tu diezmo, cáele con tus ofrendas para que yo te venda la salvación. Espero, queridos televidentes, esto haya quedado claro. Y en lo referente a cuando alguno nos preguntó, oye, ¿y el purgatorio? Bueno, esto es muy sencillo. ¿Ustedes por casualidad conocen algún medio tonto? ¿Conocen ustedes algún medio homosexual? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existen las mitades, no existen términos medios, queridos televidentes. Imagínense ustedes que Dios hizo medios perros, medios gatos, medios caballos. Aun cuando nosotros digamos es mediodía, es la manera en la que nosotros hemos querido identificar el tiempo. Pero no podemos hablar más que de día o de noche. Términos medios no existen. Y déjeme decir una cosa, que existe un purgatorio, le mienten. ¿Acaso el asesino, el violador, el secuestrador, el que mutila niños para cobrar indemnización, etcétera, con una purga, él sana su pecado? Bien. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Para los entendidos, el camino de la vida debe buscarse arriba para apartarse del infierno que habrá aquí abajo. Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 6. Porque miren que se acerca el día del infierno. Miren que se acerca el día del infierno, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán la estopa, y aquel día que está cerca los abrazará. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que me temen, los que temen a mi santo nombre, llegará el sol de justicia, el carruaje resplandeciente. ¿Se acuerdan ustedes? Y en sus alas traerá la salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, y pisarán sobre los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de sus pies. En el día que yo haré, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley enseñada por Moisés, mi siervo, al cual yo encargué en Horeb con ordenanzas y leyes para todos los pueblos. Estén atentos, que yo les enviaré de regreso a Elías, mi profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres. No sea que yo llegue y con total destrucción acabe con toda la tierra. El día del infierno. Y será conocido el día que el Señor prenda fuego a la tierra como el día del infierno. Así es que, queridos televidentes, cuando algún ser querido llega al sepulcro, por favor, está durmiendo con sus padres, está pasando por una etapa de purificación, aún no se ha determinado si se va con el Señor o si se va al infierno. El día que se prenda el fuego, ese día se determinará si se van con el Señor, abducidos por Él, o si se quedan a las llamas que el Señor prenderá a la tierra. Otros queridos televidentes nos han preguntado acerca del día de sábado. Esto no lleva ninguna tendencia, por favor, yo se los suplico, pero merecen una explicación y se las voy a dar de la manera más honesta. Antes que nada, es importante aclarar dos puntos que se convierten en trascendentales para comprender este tema, ya que se tiene la idea, queridos televidentes, de que el día de sábado es el día de descanso para los judíos, así como lo es el domingo para quienes no lo son. Pues bien, primero déjenme decirles, queridos televidentes, que la palabra Shabbat quiere decir reposo, no quiere decir descanso. Y conforme a cualquier diccionario, reposo significa: 1. Inmovilidad de un cuerpo; 2. Permanecer totalmente inactivo. ¿Qué quiere decir inactivo? En total quietud, en paz y en calma. Mientras que el término descanso significa pausa en el trabajo o en la fatiga. Y en segundo lugar, cabe aclarar que lo primero que Dios creó, queridos televidentes, fue la luz. Por ende, un día se inicia con la luz del amanecer, y termina con la luz del amanecer del siguiente día. Así que, para algunos que nos preguntan, ¿por qué para algunos judíos el día de Shabbat empieza por la tarde del viernes? Nosotros, como esenios, les ofrezco una disculpa, para nosotros el día de Shabbat inicia con el amanecer del día de sábado y concluye con el amanecer del día domingo. Y esto se sustenta, queridos televidentes, con las siguientes citas. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8 al 11. Recuerda, dice el Señor, recuerda santificar el día de sábado. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado. Ese es el día en el que reposa tu Señor. Por tal motivo, no harás nada en ese día, ni tú, ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu criada, ni tus animales, ni siquiera los que te visitan y que estén dentro de tus puertas. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día, por esto bendijo el Señor el día de sábado como el día del reposo y lo santificó. Isaías capítulo 56, versículo del 2 al 7. Bienaventurado el hombre y sus hijos que hacen esto, que cumplen con guardarse. Hay algunas Biblias

en atención a mi santo nombre, para que no se manchara a la vista de todas las gentes, delante de cuyos ojos yo lo saqué de la esclavitud. Y yo también alcé mi mano en el desierto, jurando que no los metería en la tierra que les di, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis leyes y no anduvieron en mis ordenanzas y profanaron mis sábados. Porque tras sus ídolos iba su corazón, con todo los perdoné no matándolos, ni los exterminé en el desierto. Antes yo les dije a sus hijos, no anden en las tradiciones de sus padres, ni guarden lo que ellos les dijeron, ni se contaminen con sus ídolos. Miren que yo soy el Señor su Dios, anden en mis leyes y guarden mis decretos, y pónganlos por obra y por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Mas los hijos de ellos también se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis leyes, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Aquellos mandamientos que el hombre que los cumpliera, viviría en ellos. Profanaron mis sábados. Entonces dije que derramaría mi furia sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano en atención a mi santo nombre para que no fuera injuriado a la vista de las gentes delante de cuyos ojos los saqué de la esclavitud. Y también les juré en el desierto que los esparciría entre las gentes y que los aventaría por toda la tierra, porque no pusieron por obra mis decretos y por desechar mis leyes y por profanar mis sábados y por haber puesto sus ojos en sus muñecos, en aquellos que sus padres adoraron. Ezequiel capítulo 22, versículo 26 al 28. Todos sus sacerdotes violentaron mi ley. No distinguieron entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y se olvidaron de mis sábados y me han deshonrado. Ellos les han profetizado mentiras, diciendo, el Señor así dijo, mas yo no he hablado. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. Y dijo Jesús, el hombre debe grabarse que por toda la eternidad el día sábado fue hecho el día obligado de reposo para todos los seres humanos, y no creer que el hombre fue hecho para que hubiera un día de sábado. ¿Se entiende? Parece como trabalenguas. Dice que por toda la eternidad el día sábado fue hecho el día obligado de reposo para todos los seres humanos, y no creer que el hombre fue creado para que hubiera un día de sábado. Bien, así que el Cristo también vigila que el hombre cumpla la ley del sábado. Habrá algunos que digan, Jesús ya cambió el sábado por domingo. Mentira, eso lo cambió un soldado de nombre Constantino, y aún al día de hoy así se sigue haciendo. Para aquellos que la llaman la ley mosaica, creyendo que a partir de ese momento se le entrega a Moisés, estamos en un error. La ley es eterna, es universal. Y recuerden ustedes que Caín, Abel y Noé sabían de esta ley. ¿Se acuerdan ustedes? Caín y Abel, uno entregó sus ofrendas, otro entregó ofrendas distintas. Pero ¿se acuerdan de Noé? Cuando le dijeron, de los animales sucios, dos de cada uno, macho y hembra. De los animales limpios, siete de cada uno, macho y hembra. Noé conocía la ley de los animales que se pueden comer y los que no se deben comer. Y así se dijo, de todos los animales que están sobre la tierra, estos comerás. Solo los que tienen la pezuña hendida, que quiere decir, queridos televidentes, la pezuña abierta, y que rumian. ¿Saben ustedes qué quiere decir rumiar? Bien, son los que están mastica y mastica y mastica. Dice el Señor, estos comerás, pero no comerás de los que solo rumian o solo tienen pezuña. Y dice el Señor, el camello rumia, pero no tiene pezuña. No tiene la pezuña hendida, lo tendrás por asqueroso. El conejo rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por asqueroso. La liebre rumia, pero no tiene pezuña, la tendrás por sucia. El puerco tiene pezuñas y las tiene abiertas, pero no rumia. Por tanto, lo tendrás por asqueroso. De la carne de todos ellos jamás comerás, ni tampoco tocarás sus cuerpos muertos. Los tendrás por nauseabundos. Y queridos televidentes, es aquí donde se toca la llaga de alguno de ustedes, donde dicen, pero Pablo ya dijo que se puede comer todo lo de la carnicería. Sí, señor, pero Pablo se refiere a las carnicerías del Medio Oriente, en donde, ¿qué creen? Que no se vende carne de puerco, queridos televidentes. Y quisiera yo comentarles nada más. No voy a ahondar en esto porque es un tema desagradable. El puerco es el único animal que come excremento, come lo apestoso, come lo más sucio, come lo agusanado, come lo que está podrido. Y hay gente que dice, no, es que esa ley era para los antiguos, esa ley era para los judíos. Ah, entonces quiere decir que nosotros los modernos sí podemos comer excremento, pero con guacamole. Bien, queridos televidentes, todo esto que estamos nosotros hablando es para que se responda a las preguntas que tan amablemente ustedes nos han hecho llegar. Yo les prometo que en próximos programas, no el próximo, porque el próximo tenemos un programa increíble. Se llama Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Por qué se llaman Illuminati? ¿Y desde dónde nos gobiernan? Queridos televidentes, quisiera yo decirles que en nuestra sección cultural, ¿sabían ustedes que los telescopios más poderosos, más potentes, incluyendo los de las universidades más afamadas del mundo, son propiedad del Vaticano? ¿Y que la colección más grande de meteoritos se encuentra en poder de ellos? ¿Qué interés podrían tener ellos en las cosas del espacio? Bueno, les prometo que la próxima semana conocerán ustedes ese motivo. El diccionario. Esto viene en Apocalipsis, queridos televidentes. ¿Qué quiere decir Nicolaita? Bueno, es una palabra griega compuesta de tres. Nikos, que quiere decir dominio. Laos, que quiere decir pueblo. Y ton, que quiere decir él. Por tanto, Nicolaita quiere decir el que domina al pueblo. ¿Quién domina al pueblo? Los tienen de tarea. No olviden que la retransmisión de este programa también se puede ver, se puede seguir en www.ultimaadvertencia.com, en donde además los invito a que vean todas nuestras publicaciones. Créanme, se maravillarán. Y les prometo también hacerles llegar todo esto en nuestros segmentos que aparecen ahí. Igualmente, en este sitio pueden descargar totalmente gratis los libros, las leyes de la Biblia, las profecías de la Biblia, el escapulario de Dios y este último, la última advertencia, los cuales serán muy útiles para sus estudios. Queridos televidentes, ¿quién es Satán? ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Y cuál es aquel lugar desde donde nos gobiernan? Aquel lugar maravilloso desde donde nos gobiernan. Por hoy es todo, no lo olvide, cuando conozcan la verdad, esta nos hará libres. Muchas gracias y hasta entonces.